¿Y a dónde están las domingueras? A pesar de que hoy es sábado, ¿eh? Y las manitos arriba de las solteras, que muy fácil se enamoran, ¿eh? Los charros. Y las palmas arriba. Ya no me salgas con que estoy enamorado, ni me reproches por tenorio y calavera. Si entre semana ves a varias a mi lado, no te preocupes, tú serás la dominguera. Aquí te quiero para puros días festivos, para banquetes y reuniones especiales, para que adorne los salones exclusivos, para que adorne las páginas sociales. Yo te aseguro que serás la dominguera, la mera mera, la mera mera. Y entre semana me conformo con cualquiera, pero el domingo serás tú la primera. Yo te aseguro que serás la dominguera, la mera mera, la mera mera. Y entre semana me conformo con cualquiera, pero el domingo serás tú la primera. ¡Eh, cholo! Habrá muchas capillitas, pero una sola es la catedral, ¿eh? ¡Yeah! Ya no me salgas con que estoy enamorado, ni me reproches por tenor y calavera. Si entre semana ves a varias a mi lado, no te preocupes, tú serás la dominguera. Te quiero para puros días festivos, para banquetes y reuniones especiales, para que adorne los salones exclusivos, para que adorne las páginas sociales. Yo te aseguro que serás la dominguera, la mera mera, la mera mera. Y entre semana me conformo con cualquiera, pero el domingo serás tú la primera. Yo te aseguro que serás la dominguera, la mera mera, la mera mera. Y entre semana me conformo con cualquiera, pero el domingo serás tú la primera. Y esto va dedicado para aquellas doctoras especialistas en amor. ¡Los charros! ¡Yeah! Tengo un problema medio crítico, tristeza, nostalgia y desamor. Voy con mi doctora, deme de algo a ver si se me quita. Me mira, me estudia y esta medicina recetó. Usted necesita besos, motivar su corazón. Vaya con la dueña de su vida, diga que lo mando yo. Así que chiquita consentida, aquí estoy. Bésame, bésame, bésame. Espero que sea despacito. Quiero sentir de tus labios mi bien. Bésame, bésame, bésame. Los dos vamos a curarnos, nunca jamás alejarnos el uno del otro, no. Bésame, bésame, bésame. Para todas las que quieren hacer el amor cochino, las manitas arriba, cielo, palmas, ¿eh? Para Lenny, para Lucrecia y también para Karina. Y esto sigue la grabación en vivo del disco de los charros, es fantástico. Problema medio crítico, tristeza, nostalgia y desamor. Voy con mi doctora favorita, que me dé algo a ver si se me quita. Me mira, me estudia y esta medicina recetó. Usted necesita besos, motivar su corazón. Vaya con la dueña de su vida, diga que lo mando yo. Así que chiquita consentida, bésame, bésame, pero que sea despacito. Quiero sentir de tus labios mi bien, tu calorcito. Bésame, bésame, bésame. Los dos vamos a curarnos, nunca jamás alejarnos el uno del otro, no. Bésame, bésame, bésame. ¿Y a dónde están las palmas de las chicas románticas de esta noche? A ver, que se escuchan bien. Enorme. ¡Llévalo! ¡Eh! para toda la zona sur. También un abrazo enorme que está acá posado en los charros, especialmente para la gente de Sarandí, ¿eh? Y las palmas arriba. Tres heridas son las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. La primera me la dio esta vida que me tocó, pues por mi camino feliz y tranquilo apareciste tú. La segunda me borró, el alma en dos me partió. Probé de tus besos falsos y traviesos y eso me acabó. La herida número tres es la más mortal de todas. Un regalo de tu amor, ay, ay, ay. Noches de insomnio y dolor, ay, ay, ay. Para este hombre que te adora. La herida número tres es la más mortal de todas. De ella no me salva nada, ay, ay, ay. Mi alma resultó engañada, ay, ay, ay. Y te vas como si nada. Nada, nada, nada. Fuertes los aplausos. Muchísimas gracias por estar esta noche presentes en la grabación del disco En Fantástico Bailable. Muchísimas gracias.